En este caso les vamos a destacar algunas noticias de la Iglesia en Hispanoamérica. Es un bloque de nuestro programa Iglesia en Hispanoamérica. Y vamos en primer lugar hasta Haití. Ese terremoto que ha marcado la solidaridad de 2010 desde el principio, que conmocionó a todo el mundo, ¿no? Aunque claro, obviamente la caridad viene sobre todo desde los países cristianos. Aquí es una diferencia grandísima la que se marca entre países de tradición cristiana que colaboran muchísimo ante las catástrofes naturales y los países de otras tradiciones no cristianas que se solidarizan muy poco o prácticamente nada. El Consejo Episcopal Latinoamericano llamó a la solidaridad con Haití. 24 de enero de 2010, AICA, Bogotá, Colombia. El CELAM hizo un llamado a las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe para que promuevan desde los organismos sociales y caritativos una presencia solidaria de la Iglesia y de la sociedad con el pueblo haitiano. Respondiendo a este llamado, en todos los países de Hispanoamérica se convocaron colectas en favor de Haití que batieron récords de solidaridad. Vamos a comentar ahora también en torno a la movilización en Hispanoamérica de los jóvenes con motivo de esta conferencia mundial de la juventud de la ONU que ha habido en el mes de agosto, ¿no? Algo lamentablemente armado, ya con unas consignas ideológicas, para nada fue una propuesta para que los jóvenes se pudiesen expresar libremente, sino que ya venían las consignas de la mentalidad que tiene que presidir. Gracias a Dios, muchísimos jóvenes cristianos se rebelaron contra esta imposición. Miles de jóvenes plantan cara a la farsa de la Conferencia Mundial de la Juventud de la Organización de las Naciones Unidas. 24 de agosto, Religión en Libertad, León, México. La Alianza Internacional de la Juventud, que congrega organizaciones de México, España, Chile, Argentina, Colombia y Estados Unidos, demandaron a la Organización de las Naciones Unidas respetar la cultura y los valores de la institución de la familia. Consideraron además a la Conferencia Mundial de la Juventud como una farsa. Los jóvenes explicaron que en la mayoría de los casos no hubo convocatoria y se impuso representantes de organizaciones minoritarias. En la mayoría de los casos, repetimos, no hubo convocatoria a estas actividades de la Conferencia Mundial de la Juventud realizada en agosto en México y se impuso a representantes de organizaciones minoritarias. Así es como actúan en estos foros internacionales que para nada, repetimos, son un espacio de libre expresión, sino de ideologización. Tengámoslo muy en cuenta. Lo iremos viendo también a lo largo del resto de noticias, sobre todo en el bloque de familia y vida, pero antes, en esta sección de Hispanoamérica, vamos a la madre patria, España, porque dieron y están dando un grandísimo ejemplo de caridad, de solidaridad y de fe católica, la selección española de fútbol, que al ganar la copa la está presentando en los diversos lugares representativos del catolicismo. Hasta al Papa Benedicto XVI van a visitar el mes de febrero. España presentó la Copa del Mundo a la Virgen de Guadalupe en México. 12 de agosto de 2010, Info Católica, Madrid, España. En el mes de agosto, la selección española de fútbol presentó a la Virgen de Guadalupe la Copa del Mundo, mientras que el pasado 27 de diciembre visitó el sepulcro del apóstol Santiago en el Año Santo Compostelano. Por su parte, Benedicto XVI recibirá a los campeones el mes de febrero. Además, la selección de España donó los 50.000 euros correspondientes al premio Príncipe de Asturias de los Deportes a la Fundación Síndrome de Down de Madrid, mientras que el jugador Iniesta colaboró con la restauración de torre parroquial de Pueblito Español. Recordamos que el entrenador, el técnico de la selección española, el Bigotón, que le llaman por acá, tiene un hijo con síndrome de Down, ¿no? Y que lamentablemente en España cada vez están viendo menos niños con síndrome de Down, porque con el diagnóstico prenatal y la nueva ley del aborto los matan, los descuartizan antes de que nazcan, ¿no? Es el contraste tan fuerte entre esta caridad y esta religiosidad que muestra la selección española y lo que hace el gobierno español. En este caso, vamos a contarles acerca de esta cuestión del Valle de los Caídos, que no la podíamos dejar en el tintero al hacer un repaso de 2010. Una censura y a la libertad de culto y de religión de los españoles al querer cerrar vía administrativa una basílica. El gobierno socialista español arremetió contra Basílica Benedictina del Valle de los Caídos. 3 de noviembre, la Gaceta de la Iglesia, Valle de los Caídos, España. Por orden gubernativa, el Valle de los Caídos, complejo arquitectónico para la reconciliación de los dos bandos de la guerra civil, que consta de una basílica menor, una abadía y una hospedería, se cerró al público el pasado 3 de noviembre por supuestas remodelaciones. El 14 de noviembre, el gobierno español vio afectado su evidente ataque a la libertad religiosa por la multitudinaria celebración de la misa a la intemperie en la explanada de la basílica. Finalmente reabrió sus puertas el pasado 19 de noviembre. Y viajamos hasta Paraguay, porque han dado un ejemplo los laicos paraguayos, maravilloso. Están en una situación muy difícil, todos conocemos el escándalo del obispo Lugo, que dejó su ministerio en la Iglesia Católica para dedicarse a la política y que luego se descubrió una vida inmoral, que él mismo ha reconocido, fuertemente inmoral. Fue golpeada, como no, la fe de los católicos paraguayos, que quedaron muy defraudados y sin embargo conservaron firmemente su fe, hasta tal punto incluso de tener una iniciativa los laicos paraguayos para apoyar a Benedicto XVI, reafirmando su fe a pesar del escándalo del obispo Lugo, reafirmando su fe a pesar de las calumnias que se vierten sobre Benedicto XVI, y para también reafirmar el ánimo del Papa hicieron una campaña que es todo un ejemplo para todos los católicos del mundo. En Paraguay dieron su apoyo a Benedicto XVI frente a calumnias periodísticas. 28 de mayo, Info Católicos, Asunción, Paraguay. Ante los ataques que sufrió el Papa Benedicto XVI por parte de gran parte de la prensa internacional, laicos paraguayos organizaron una campaña de recolección de 200.000 firmas con las que ratificaron su apoyo al Santo Padre en su misión como vicario de Cristo y cabeza de la Iglesia Católica. La campaña culminó con una misa en la Catedral de Asunción, presidida por el nuncio apostólico Monseñor Eliseo Ariotti, quien recibió las carpetas con las firmas para luego enviarlas al Papa Benedicto XVI. Y vamos a repasar, al hablar de 2010, lo que podíamos decir de Venezuela, al hablar de 2009 y al hablar de 2008, porque lamentablemente, mientras esté el general Hugo Chávez como presidente del gobierno y no cambie de actitud, mucho me temo que todo lo que venga de Venezuela será atentado a la libertad religiosa de los cristianos. Este año tuvo especial relevancia esa beligerancia de Hugo Chávez con el cardenal Urosa, el cardenal de Caracas, que por cierto tanto aprecia a uno de nuestros colaboradores en las firmas a la hora de la verdad, ¿no?, el padre Vissier, y porque fue obispo del padre Vissier, el cardenal Urosa. Y bueno, lamentablemente escenifica una y otra vez el presidente Chávez un ataque a la Iglesia Católica, un ataque a las autoridades de la Iglesia Católica. Hemos seleccionado una de las muchas noticias de las que podíamos hablar de este tema. General Hugo Chávez ordenó revisar todos los acuerdos firmados entre Venezuela y la Santa Sede. 15 de julio de 2010, Religión en Libertad, Caracas, Venezuela. El presidente venezolano Hugo Chávez ordenó en el mes de julio revisar todos los acuerdos firmados con el Vaticano, al considerar que estos pactos le dan a la Iglesia Católica un privilegio sobre otras iglesias que viola la Constitución Nacional. En su discurso, Chávez cargó contra el arzobispo de Caracas, el cardenal Jorge Urosa, quien alertó que Venezuela se encamina a un proyecto comunista que sigue el mismo rumbo de la extinta Unión Soviética. Tenemos que hablar también de Chile, esta vez una noticia alegre que podía haber sido dramática, el rescate de los 33 mineros que estuvo envuelta de la religiosidad católica que tiene el pueblo, ¿no? Lo cual nos marca mucho la diferencia entre esa ausencia de Dios normalmente en los medios de comunicación social, pero tan distante, ¿no?, de la vida de las personas. Y ahí lo vimos cómo estuvieron rezando, cómo agradecieron a Dios, cómo el Papa Benedicto XVI también les aportó imágenes para que pudiesen hacer ese altar en el seno de la mina. Fe y oración fueron la base del éxito del ingeniero católico y diácono permanente que hizo perforación de rescate en Chile. 13 de octubre, Asiprensa, Santiago de Chile. El ingeniero estadounidense Greg Hall, devoto católico, aseguró que la fe y la oración cotidiana fueron las claves del éxito de su misión al referirse al rescate de los 33 mineros chilenos atrapados en una mina. Los mineros, por su parte, vestían en el momento de ser rescatados una camiseta que en la parte delantera llevaba el lema "Gracias, Señor". Habían permanecido 70 días esperando a ser rescatados, orando en un altar improvisado con las imágenes que les facilitaron desde el exterior. Y tenemos que hablar de Bolivia y tenemos que hablar nuevamente de beligerancia del gobierno con la Iglesia Católica. Un obispo de Cochabamba habló lamentando la extensión del narcotráfico en Bolivia y se golpeó con una respuesta de la jefa de diputados: hay que expulsar a la Iglesia Católica de Bolivia. Muy triste, muy lamentable. Podríamos también hablar de lo que sucedió con el chamán oficial de Evo Morales, que dice Evo Morales que Bolivia es un país laicista y por lo tanto no quiere saber nada de la Iglesia Católica en los actos oficiales, y sin embargo sí que se lleva a un chamán a los actos oficiales. Pues miren, en este año 2010, ese chamán personal oficial del gobierno de Bolivia está siendo procesado por presunta relación con el narcotráfico. Todo eso lo decimos de Bolivia. La jefa de diputados de Evo Morales pidió expulsar de Bolivia a la Iglesia Católica. 26 de noviembre de 2010, Religión en Libertad, La Paz, Bolivia. El pasado mes de noviembre, la diputada del Partido Oficial Boliviano, Emiliana Ariza, pidió que la Iglesia Católica sea expulsada de Bolivia porque es, afirmó, enemiga de los campesinos y comercializa su fe. Estas declaraciones fueron hechas como reacción a las palabras del arzobispo de Cochabamba, Tito Solari, quien denunció públicamente que en las calles del país había niños y jóvenes vendiendo droga. Así cerramos este repaso de las noticias relacionadas con la Iglesia en Hispanoamérica en el 2010.